Bienvenidas a este cuarto programa especial SOS Palestina que estamos haciendo desde Radio Almaina con la colaboración de la plataforma BDS Granada y de compañeras de otras radios libres del Estado. Empezaremos con noticias de última hora a cargo de nuestra compañera Nora Borrás, de la plataforma BDS Granada. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre lo desacertado que es referirse a lo que está sucediendo en Oriente Próximo como conflicto o guerra, y veremos cómo es más correcto entenderlo como situación de violencia desproporcionada, apartheid o genocidio por parte del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Y terminaremos reflexionando sobre el papel de víctima, de cómo Israel se apropia indebidamente de este rol para legitimar su violencia hacia Palestina. Para ello, contamos en la primera parte del programa con María José Lera, doctora en psicología y profesora de la Universidad de Sevilla, experta en bullying, y desde 2007 ha sido coordinadora de un proyecto que ha desarrollado en Palestina. María José aplica sus conocimientos para analizar la situación de represión que se viven en los territorios ocupados y reflexionar sobre la relación opresor-oprimido en Palestina. 3 de noviembre. 27 días de agonía, masacre, bombas, muerte, fósforo blanco, hambruna, sed, inseguridad, muertos y más muertos. Los calificativos para definir los bombardeos y la invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza son crudos. La cifra de asesinados en Gaza se eleva a 9.061 palestinos, entre ellos más de 3.700 son niños y niñas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Hay 32.000 heridos y más de 2.000 atrapados bajo los escombros. Dentro de estas aterradoras cifras, en apenas 4 semanas, se encuentran 135 médicos muertos, 25 ambulancias destruidas, 16 hospitales sin servicio debido a los ataques y a la escasez de combustible, con lo que esto supone: niños en incubadoras destinados a morir y mujeres a punto de dar a luz. No queda anestesia para quienes lo hacen por cesárea. Podríamos seguir dando detalles de esta masacre todo el día y toda la noche. Este año no hacía falta buscar un disfraz aterrador para Halloween. Todo el terror ahora mismo está concentrado en Gaza. Mientras tanto, en las últimas 24 horas en Cisjordania, 8 palestinos han sido asesinados y ya son más de 140 palestinos los que han muerto en un territorio donde, recordamos, Hamás no tiene presencia. Esta violencia mortal la lleva a cabo el ejército israelí, pero sobre todo la están llevando a cabo los colonos israelíes, armados por el ejército y que actúan con total impunidad. Desde el comienzo de la guerra, esta llamada mal llamada guerra, la violencia no ha hecho más que intensificarse. Los colonos israelíes están quemando aldeas y expulsando a los palestinos de sus casas. El paso de Rafah, que conecta Gaza y Egipto, abre por primera vez para la evacuación de civiles. Concretamente, se evacuará a heridos y a extranjeros. Ya han salido al menos 80 heridos y al menos 345 palestinos con pasaporte extranjero. Prosigue la escalada de tensión en el sur del Líbano entre Hezbollah e Israel. Este jueves, la milicia del grupo chií libanés Hezbollah lanzó varios misiles hacia el norte de Israel. Por otro lado, las fuerzas suríes de Yemen, las cuales son chiíes pro-iraníes, lanzan misiles balísticos y drones contra objetivos en territorio israelí. Recordamos también las declaraciones del pasado día 15 de octubre, donde las autoridades iraníes advirtieron a Israel de que debía detener su respuesta militar y que si no lo hacía, el eje de la resistencia actuaría. La tensión se incrementa en la región. Hoy, 3 de noviembre, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, realiza su tercera visita a Israel, esta vez con motivo de pedir una tregua humanitaria a Netanyahu y que siga entrando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pareciera que la sugerencia es no aniquilar a todos los palestinos de golpe. que la población de Gaza esté hidratada para luego proseguir con las bombas. Me atrevo a hacer esta suposición, ya que Netanyahu ha dejado claro que nada les detendrá, en palabras propias, y como vemos, nada ni nadie lo ha conseguido de momento. Tampoco ha conseguido ejercer presión la resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar la semana pasada, donde la mayoría de la comunidad internacional, 120 estados, votaron a favor de una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, así como la exigencia de que todas las partes cumplan el derecho internacional humanitario y de que se proporcionen suministros y servicios esenciales a la franja de Gaza de forma continua, suficiente y sin obstáculos. 120 estados a favor, 45 abstenciones y 15 votos en contra. En esta votación se vislumbra una Europa dividida. 12 países de la Unión Europea votaron a favor, mientras que 15 evitaron pedir ese alto el fuego inmediato. En el panorama global diplomático, Bolivia ha sido el primer país en romper las relaciones diplomáticas con Israel. Los presidentes de Colombia y Chile han llamado a consultas a sus embajadores. En Oriente Medio, Bahrein y Jordania retiran a los embajadores de Israel en su territorio. Y ahora hablemos del derecho a ser informado y de la vida de quienes informan. Hablemos de periodismo. Al menos 36 periodistas han sido asesinados desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. El jueves 2 de noviembre, el damnificado fue Mohammad Abu Hattab, periodista de la cadena palestina TV. Él y 11 miembros de su familia fueron asesinados por un bombardeo del ejército de Israel contra la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Recordemos que Israel, al comenzar su ofensiva aérea, instó a la población palestina a desplazarse a esta zona, al sur de Gaza. Pero vemos cómo no hay ningún lugar seguro en la franja. Este ataque israelí fue directo a la casa del periodista en Gaza, donde él mismo separó a su familia en dos ubicaciones para prevenir los ataques premeditados que realiza Israel. Tan solo una hora antes de morir, Mohammed estaba retransmitiendo en directo. Cuando hay conexiones en vivo, el riesgo aumenta exponencialmente. Los periodistas son un objetivo claro en los ataques israelíes. Toda la población civil es un objetivo en esta masacre injustificada. Recordamos que la prensa internacional no tiene acceso a la Franja de Gaza. Solamente los periodistas que están cubriendo este conflicto son los que se encuentran asediados dentro y sin protección internacional, la cual llevan pidiendo desde que empezaron los ataques. Reporteros sin Fronteras ha denunciado crímenes de guerra contra los periodistas ante la Corte Penal Internacional. A modo de contexto, Israel es fruto del colonialismo europeo. Lo matiza Fran Sevilla, reconocido periodista de Televisión Española. Lo asegura la historia, porque es un hecho. Se lo decimos a aquellos oyentes que no lo sabían. Israel es el último resquicio de colonialismo europeo del siglo XX. Y la custodia es compartida con Estados Unidos, quien provee con la mejor tecnología al ejército israelí y es el mejor ejemplo de cómo saltarse el derecho internacional con total impunidad. En Internet podemos encontrar fácilmente las declaraciones de un joven Joe Biden, donde afirmaba a viva voz hacia sus homólogos: es tiempo de que dejemos de pedir disculpas por nuestro apoyo a Israel. No hay disculpas que hacer. Es la mejor inversión de 3 billones de dólares que hemos hecho. Si no existiera Israel, los Estados Unidos de América tendrían que inventar un Israel para proteger sus intereses en la región. Existen más declaraciones públicas donde Biden sostiene: esto debe ser claro como el cristal. Israel es la mayor fortaleza que tiene América en Medio Oriente. Cuando era un niño solía decir: si fuera judío, sería sionista. Soy sionista. Tú no tienes que ser judío para ser sionista. No hay espacio entre los Estados Unidos e Israel cuando hablamos de la seguridad de Israel, en las propias palabras del actual presidente de Estados Unidos. No hace falta cruzar el charco para ver este apoyo desproporcionado a Israel. Esta semana el Ayuntamiento de Madrid le ha entregado la Medalla de Honor a Israel en plena invasión de Gaza. Este galardón, promovido por el PP y Vox, ha sido justificado por el alcalde de Madrid, el cual afirma que todos deberíamos tener claro que Hamás es una organización terrorista. y cree que todos somos conscientes de que Israel es la única democracia en esa zona donde es un Estado de Derecho, donde están garantizados los derechos y libertades civiles. O el señor Almeida sabe muy poco de derecho, o quizás no ha visto las noticias desde las últimas 4 semanas. Sea como fuere, está evidenciando que las vidas palestinas valen mucho menos o nada en comparación con las vidas de los israelíes. Mientras repasamos la teoría y últimos pasos políticos, un niño está muriendo en Gaza cada 10 minutos. UNICEF proporciona estos datos y afirma que los niños son las víctimas principales de la guerra de Gaza. Recordamos la cifra. Más de 3.700 niños han sido asesinados desde el 7 de octubre y la cifra no para de aumentar. Por suerte, hay personas que no tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre. Llamémoslo por lo que es, un genocidio. El martes 31 de octubre, el director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig McIver, presentó su dimisión tras 3 décadas de servicio por la inacción de los organismos de la ONU para parar el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza a manos de Israel. McIver expuso en su carta de renuncia que se trata de un caso de genocidio de manual y que una vez más somos testigos de un genocidio que se desarrolla ante nuestros ojos y la organización que servimos parece impotente para detenerlo. Cito en palabras textuales del exdirector: el proyecto colonial europeo y etnonacionalista de colonización en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos vestigios de la vida palestina autóctona en Palestina. Lo que es más, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices en este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir con sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de las convenciones de Ginebra, sino que arman activamente la ofensiva, brindan apoyo económico, inteligencia y encubren política y diplomáticamente las atrocidades de Israel. Este documento posee un gran valor histórico a día de hoy sin precedentes y animo a nuestros oyentes que dediquen unos minutos a leerlo en su totalidad. Hasta aquí un resumen de la actualidad que acontece sobre Palestina e Israel. Hay mucho más que contar. Me despido de la sección de actualidad con la frase que en su día pronunció Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Gracias. Muchas gracias, Nora, por esta interesantísima sección de noticias para empezar el programa de hoy. Y vamos con una pausa musical y seguimos con el programa. إلهي أعدني إلى الصحراء من فضلك، إلهي وامحو الحدود التي علبتني وشوهت وجه المدى. انصب لي خيمة عودت هديني بالي الواحة، شوية أعشام وحجرين بدل أداحة. هل يا ترى العالم حينبع غيابنا؟ إلهي أعدني إلى الصحراء من فضلك. بلا آيفون حوالين النار مع ولدي قاعد بغني له لسرياب، بروي له عن زمن غابر بلا ما يصلوا اس ام اس عن أخبار فاضل شاكر. إلهي أعدني إلى الصحراء من فضلك. إلهي Bueno, hemos quedado de nuevo con María José Lera. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, Paco. Ella es profesora de psicología en la Universidad de Sevilla. Ya hablamos en el anterior programa con ella sobre el tema, sobre el mal llamado conflicto palestino. Y hoy queríamos ahondar en eso, en ¿es un conflicto o no es un conflicto en Palestina? ¿Qué nos quiere aclarar sobre eso, María José? Muchas gracias, Paco, por darme esta oportunidad, ¿eh? Para mí fue un flash, ¿no? Cuando yo fui allí, ¿no? Y vi como la enorme violencia, ¿no?, que ejercen los soldados israelíes sobre los niños y sobre las mujeres y sobre los más vulnerables. La verdad es que es muy duro de observar y de ver. Bueno, como digo, yo soy psicóloga de la educación. Y entonces uno de los temas que también yo llevo, y también lo llevaba con proyectos europeos, era el bullying escolar, ¿no? Que esto cuando los niños no uno se meten con otro, en fin, sí, el bullying, sí, que también sabemos que tiene unas consecuencias muy, muy negativas, ¿no? Pues cuando yo formo a los profesores sobre el bullying, lo primero que le tengo que explicar al profesor, al profesorado, es que es muy importante discriminar entre conflicto y violencia. ¿Por qué? Porque un conflicto siempre es una oportunidad para crecer. Cuando uno tiene un conflicto significa que nos faltan las estrategias para llegar a un acuerdo con el otro, porque todo se puede negociar, todo se puede acordar. Entonces, un conflicto, pues si los dos queremos, yo qué sé, el mismo lápiz, los dos queremos salir a la misma hora, los dos queremos el mismo recurso, ya buscaremos, ¿no? Pues mira, tú el primero y yo el segundo, la mitad para cada uno, uno dice una cosa diferente. Es decir, se ponen en marcha estrategias de mediación y de negociación, que lo que hace es que nos enriquecen. Porque cuando tiene un conflicto y se pone en el punto de vista del otro, lo entiende. Y después tú te pones en el mío y lo entiende. Entonces, los conflictos siempre hay que verlos como oportunidades de crecimiento psicológico. Sí, pero la violencia no. La violencia es distinta. Porque en la violencia no hay ningún conflicto. En la violencia lo que hay es un ejercicio de poder. En la violencia, el bullying escolar, como se define, es cuando alguien o un grupo ejerce una violencia sobre otro u otro grupo que llama vulnerable. Es decir, lo primero que tiene que haber en el bullying para ser bullying y no ser otra cosa, tiene que haber un desequilibrio entre las partes. Entonces, no hay un conflicto, hay un ejercicio de poder del grupo o individuo más poderoso sobre el más vulnerable, sobre que el más... es elegido como más vulnerable para que pierda. ¿Me explico? Sí. El opresor, el agresor, no va a elegir un igual, porque el igual lo va a confrontar. Entonces sería un conflicto, pero no quiere un conflicto. Quiere ganar. Es una situación que yo diseño para ganar. Y entonces busca a alguien más débil para precisamente poder ganar seguro. Exactamente. Y ofrecer a los demás una imagen de poder, de superioridad, ¿no?, de que eres mejor. Es un ejercicio de poder. Entonces tiene que haber un desequilibrio entre las partes. Tiene que haber una intencionalidad. Es decir, que cuando tú te metes con el otro, le pegas, le insultas, no es al azar. No. Tú lo haces queriendo, sabiéndole lo que más le duele, lo que más le molesta, el sitio en el que le tienes que dar, ¿vale? Entonces es intencional y repetitivo. Porque si una vez tú te metes conmigo, me dan a aguantar y nunca más lo haces, yo no tengo por qué convertirme en víctima. Claro. Tiene que ser repetitivo, porque la violencia entre iguales, el bullying, es un proceso que dura muchos años. Y ese proceso que dura años es lo que hace que se aparezcan unos roles. Unos roles que está el rol del opresor, si quieres, o agresor, el rol del oprimido, y cuidado, que hay más, que es un triángulo, que yo lo llamo el triángulo de la violencia, porque en el tercer vértice están los espectadores, o los que saben lo que está pasando, pero no hacen nada. Claro. Es el silencio cómplice que permite que esta violencia se perpetúe en el tiempo, y se vayan creando esos roles desequilibrados del opresor, el agresor, con todos los recursos que siempre gana, y la víctima sometida y vulnerable que siempre pierde. Entonces, dije, esto es lo que pasa aquí. Aquí no hay un conflicto. Claro. De hecho, empecé a escribir un artículo que se llamaba Bullying Palestina, pero el bullying no estaba tan de moda y la gente no me entendía. Pero bueno, lo escribía y cuando lo escribía la gente ya entendía algo, ¿no? Pero era como... Entonces, ¿por qué le llaman conflicto? Pues le llaman conflicto para confundirnos. Claro. ¿Por qué? Porque el agresor u opresor intenta que los espectadores no intervengan, sean pasivos, para él continuar. Porque cuando los espectadores actúan, eso se acaba. Cuando estamos en un aula y todo el aula le dice al agresor, ya está bien, el niño deja de agredir. Claro. Pero son los otros, son los que saben lo que está pasando, los que tienen que intervenir. Entonces, ¿cómo haces para que nadie intervenga? Muy fácil, mientes, engañas y creas confusión. Entonces, cuando alguien coge al agresor y le dice, oye, pero es que tú la estás pegando. Y, no. Son cosas de niños. Él empezó primero. Es claro. Que a ti no te va para nada, ¿ves? Todas las estrategias que hace Israel. Él empezó primero. Esto es una consecuencia. Lo hago por mi bienestar. Y lo único que hace es confundirnos a todos de tal manera que la gente lo que dice es, uy, yo esto no lo entiendo. Dos pueblos peleándose durante tanto tiempo no se arreglan. ¿Cómo se va a arreglar? Si es una violencia, claro. No es un conflicto. Entonces los políticos, interesadamente, han puesto la palabra conflicto justamente para crear una confusión en todo el mundo, en el planeta. De tal manera que la gente no se ve fuerte para intervenir. Y fijaros, así, ¿no? Y además, como un conflicto, en teoría, según ellos, un conflicto, tiene que haber un mediador. Claro. ¿Qué mediador va a haber? Y para colmo, el mediador es Estados Unidos. Ya ves, que es parte. Mediador que es parte, porque además, entre otras cosas, se beneficia de la venta de armas en de venta de armas y más cosas. Y claro, la construcción. De hecho, en el bullying, porque claro, los estudios de bullying continuaron. Y de hecho, estamos ahora mismo en el 2023 y en estos 20 años ha habido una evolución magnífica. Sabemos mucho más, ¿no? Y por ejemplo, el agresor no actúa solo. El agresor es un niño que no actúa solo. Se llama el conjunto de los agresores, que además tiene sus roles. Imagínate, está el líder, que sería el agresor. Está el ayudante del agresor, que generalmente es más fuerte, en este caso tiene más armas incluso. Muchas veces son incluso los ayudantes del agresor los que empiezan los ataques, y los ayudantes de los agresores están sometidos al agresor, ¿eh? Aunque a veces sean fuertes. Están los animadores, aquellos que se alegran, ¿no? Que está ahí, y apoyo también cuando hace falta. Ese es el grupo que agrede. Y las víctimas son seleccionadas para que no se les pueda ganar. Fijaros, por ejemplo, el caso de Irak, ¿no? Cuando hace la invasión de Irak en el 2003, ya Irak llevaba desde 1992 sometida a un montón de intervenciones militares hasta que lo dejaron sin ejército. Sí, dejaron sin ejército, que era una víctima vulnerable, entonces lo invaden. ¿Veis? Violencia otra vez. Ya lo he ganado todo, ¿no? Y ahora, ¿cómo confundieron a la gente para que la gente no reaccionara? Hombre, es que tenían bomba de destrucción masiva. Todo mentira. Mienten descaradamente. Absolutamente mentira. Y todo esto llevó a la muerte de millones de personas y la destrucción de un país completo, y no pasa nada. Y ahora los defensores, que es otro rol que hay en el medio, yo lo sitúo en el triángulo, lo sitúo en el centro, porque los defensores ayudan a las víctimas. Los defensores les dicen a los agresores que ya está bien, porque lo ven, y se enfadan con los espectadores, porque le dicen, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no actúas? Entonces, los defensores es la única manera de terminar con la violencia, no con la mediación, no con la negociación. Tiene que haber alguien que explote este triángulo, que explote, que diga, se acabó todo esto, ¿no? ¿Y qué ocurre con los defensores? Pues en la vida cotidiana, generalmente son niñas más sensibles, que tienen un desarrollo moral un poquito más elevado, que van a sus casas y comentan, mira mamá, esta tal está sufriendo, deberíamos darse algo, empiezan a ayudar a la víctima cuando le tiran la mochila, se la recogen, lo acompañan a sus casas para que no les pase. Y a veces confrontan al agresor, ¿vale? Sí, sí. Y pero muchas veces no son apoyadas. Muchas veces los padres y las madres le dicen, mira, tú no te metas, ¿eh? No vaya a ser que a ti te pase algo. Que se revuelvan contra ti. Eso es, o sea, que tampoco es un rol potenciado por nuestra sociedad, que es una sociedad también ya violenta, ¿no? Pero vámonos al caso de Palestina, ¿no? ¿Quiénes han sido los defensores de Palestina? ¿Quién ha defendido siempre a Palestina? Pues mira, un gran defensor que tenía Palestina de siempre ha sido Irak, y concretamente Saddam Hussein. Sí. ¿Qué hicieron con Irak? Eliminarlo. Otro gran defensor, Libia. ¿Qué han hecho con Libia? Eliminarla. ¿Qué han hecho con el Líbano? Menos mal que el Líbano, efectivamente, no está todavía porque está Hezbollah y está, pero el Líbano ha sido atacado y ocupado durante años. Sí, sí, sí. Y el último, Siria. Y ahora vamos a ver qué pasa con Turquía, porque Turquía ahora mismo se está convirtiendo en un defensor. Entonces es como, es que este cuadra, dice uno, es que es blanco y en botella. Es que esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es un bullying en Palestina y nos mantienen a la sociedad civil absolutamente ignorante y confusa y diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con esto porque es un conflicto y no es verdad. Y de hecho yo tengo mis disputas con mis colegas de historia, de política, ¿no? Porque ellos lo llaman un conflicto desequilibrado. Y yo les digo, un conflicto desequilibrado no existe. Si es desequilibrado, ya no es conflicto, es claro, otra cosa. Claro. Claro. Llámalo otra cosa. No, María José, es que eso es así, que no es así, que también los historiadores y los políticos y los estudiantes de sociología, si no cambian las etiquetas, también son cómplices. Como con el descubrimiento de América, por fin ahora estamos dejando de utilizar la etiqueta descubrimiento. cuando tú dices genocidio de América, la gente toma conciencia, si es de descubrimiento, es hasta positivo, ¿no? Claro. Entonces, el uso de las etiquetas como te crea un marco para entender la situación. Cuando utilizas una etiqueta errónea, no la entiendes, con lo cual no puedes empatizar con las víctimas, te dejas obnubilar por los éxitos del opresor, ¿no? Claro. Como decía, y no intervienes para romper ese círculo de opresión, ese triángulo de opresión, claro. Claro. Ya te están diciendo que tú aquí no pintas nada, porque en un conflicto solamente hay dos partes, no hay más. Pero en cambio en la violencia hemos visto que hay cuatro roles, ¿no? Los tres de los vértices, el opresor, oprimido y espectadores, que son los tres vértices del triángulo, y en el centro que están los defensores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando uno se mete en una situación de violencia, que como digo, es una situación que se mantiene en el tiempo, pues todos los roles tienen sus consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para las víctimas, por ejemplo? Pues la víctima evidentemente sufre. Y como estamos viendo con el pueblo palestino, pues claro que sufre de los ataques, y hablamos de un niño víctima, pues claro que sufre, y no quiere alcohol, y sufre ansiedad, y se hace pipí por la noche, y tiene problemas de estómago porque no quiere ir, no porque tenga miedo, es porque sabe que le va a pasar algo y no tiene claro. Nadie que lo defienda, ¿no? Entonces tiene unas consecuencias que son reales, claro que las vemos, un trauma que está ahí, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para los defensores? Imaginaros, pues si los defensores nadie los anima, pues terminan callados. La verdad que terminan, bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, pero hay que animarlos, ¿no? Por ejemplo, para los espectadores, ¿cuáles son las consecuencias? Pues se hacen los grandes hipócritas. Porque si les preguntamos, oye, ¿tú ayudarías a alguien que sufre? Ah, sí. ¿Y aquí por qué no hacen nada? No, porque es un conflicto, tú ya sabes, claro. Lo que empezó primero, son terroristas. O sea, que tú sabes lo que está bien y lo que está mal, pero nunca te metes y siempre tienes la justificación perfecta para no hacerlo. Eso nos convierte en lo que somos, yo creo, que la sociedad occidental. Unos hipócritas, que eso tiene unas consecuencias también, y que nos convierte en neuróticos, y nos convierte en personas vacías, consumistas, que caemos fácilmente en enfermedades mentales, con pocas estrategias de afrontamiento, que nos hundimos con cualquier cosa. Eso es, y eso es lo que somos. ¿Y los opresores? ¿Qué consecuencia tiene para ellos? Pues aquí, que mis estudiantes me lo niegan, siempre me dicen, no. Y digo, es verdad, mira las investigaciones que hay hechas. Los opresores son los que más pierden. Porque los opresores tienen que justificar que son superiores y mejores a través de la violencia. Entonces, esa justificación llega un momento que ni ellos mismos se la creen. Porque tú no puedes estar justificando todos los días que tienes que maltratar a alguien. O en el claro. caso de los palestinos, que te tienes que levantar y matar a niños palestinos. Entonces, eso tiene un coste moral y psicológico que terminan locos. Locos. Claro. Y esa sería la descripción de la sociedad israelí. Una sociedad desquiciada, frustrada, loca, sin principios, sin valores. Su único valor es la seguridad en contra de un enemigo que es falso, que te lo ha inventado, claro. que te lo ha inventado para poder justificar tus propias atrocidades. Un enemigo tan débil que, como no te puede hacer nada, tienes que potenciar tu odio sobre él para alimentar tu actitud, tu actuación. Exactamente. Y vivir toda una vida, porque vivimos una vez nada más, bueno, yo no sé si en la resurrección, pero en principio, para donde sabemos, vivimos una vez nada más. Vivir una vida desde odiando, eso tiene un coste psicológico, porque como seres humanos, nuestra salud mental está mejor si vamos orientados hacia amar, ser empáticos, dar, ser solidarios. Cuando uno es solidario y da, no tiene que justificar nada. Dice, ¿por qué ayudaba a este? Porque pasaba por aquí y la mujer necesitaba ayuda y ya está, no hace ¿cómo, más. Claro, lo he visto y cómo iba a pasar de largo. Lo he visto que estaba sufriendo, ¿cómo paso de largo? Y miro para otro lado, claro. Pero cuando uno hace una acción positiva, el sentimiento es muy bueno, es de plenitud, es de bienestar psicológico, es de seguridad. Uno va con una sonrisa, de hecho, ya eso es mi buena acción de hoy, ¿no? Eso es bueno. Claro. Pero cuando uno pasa y no ayuda, o incluso le pega, eso te lo tienes que justificar. Tienes que decir, claro que se lo merecía, claro que algo habrá hecho, claro. Y eso llega un momento que todas esas justificaciones se caen, no son suficientes. Y por eso caen en neurosis, en psicopatologías. De hecho, un estudio que se hizo se demostró que casi todos los líderes mundiales occidentales son psicópatas. Son psicópatas. Disfrutan haciendo el mal y lo justifican. Y ahí es donde estamos. Entonces eso justificaría y explicaría muchas cosas, ¿no? Porque lo llaman conflicto, porque Israel es tan malo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo mantiene? Porque ahora, para colmo, Israel a su vez es el Estado de Israel el que hace estas cosas. Llegará el momento que tendremos que entender que la sociedad israelí es una sociedad manipulada y oprimida por su propio líder, que lo engaña. Claro, yo el otro día, cuando empezó hace 75 años, pero bueno, más de 75 años, pero bueno, cuando después del ataque de Hamas vi la intervención de Benjamín Netanyahu en televisión diciendo que iban a tomarse la venganza, que no sé qué, no sé cuánto, yo pensaba, digo, un presidente de un gobierno no puede hablar de venganza. Si ante un problema, si tú solo te planteas la venganza, lo único que haces es aumentar el problema. Un presidente de gobierno tendrá que decir, vamos a tomar medidas, vamos a... Pero no puede hablar de venganza como hablaba de venganza, claro, pero es que eso es a una sociedad imbuida en el miedo, es el lenguaje que espera escuchar de ese líder, la venganza. Claro, pero eso no genera más que más violencia y más violencia. Exactamente, exactamente. Y cuando mis alumnos me preguntan, entonces las víctimas, digo, las víctimas sufren mucho, pero no tienen ninguna consecuencia psicológica, porque la víctima no ha hecho nada malo. Claro. La víctima lo que está es sufriendo, pero en el momento que le quitan esa opresión, pues tiene su resiliencia, se pone bien. Y las víctimas no odian, de hecho, el que ha sido víctima normalmente no odia al otro, no quiere venganza, lo que quiere es que lo dejen en paz y nunca repetir ese ciclo de violencia, que es malo para todos. Claro, porque ve lo que se sufre cuando eres víctima y lo que no está dispuesto es a ejercer esa misma violencia sobre otros. No quiere que otros sientan lo que ha sentido. Exactamente, y eso explica también la naturaleza del pueblo palestino, esto que hablábamos en el otro programa, de por qué son tan fuertes psicológicamente, seguramente está unido a su propio sufrimiento. Incluso ahora alguna oyente dirá, eso no es verdad, porque jamás han hecho ataque. Lo ha hecho, pero fijaros el otro día cuando liberó a algunos de los rehenes que tiene, que sabemos que los rehenes que tiene, cada soldado israelí que coge los grupos, las milicias palestinas, les valen 1.000 presos palestinos. La gente tiene que saber que hay miles y miles de presos palestinos en cárceles, que no deben estar en cárceles, que nunca han hecho nada malo. Y muchos son niños, niños detenidos por la detención administrativa, que ellos llaman, ¿ves? Otra palabra inventada, hay muchas palabras inventadas. Sí, sí. Detención administrativa, que te pongo en la cárcel porque a mí me da la gana, y punto, sin derecho a nada. Durante meses y meses y meses, sin tener que justificar el porqué, que además puede decir, bueno, pues vamos a volver a alargarlo y todavía no lo soltamos. Y ya está. Y ya está. Y sometidos a tortura, ¿eh? Sí, y ya está. Efectivamente. Entonces es importante tener rehenes porque eso es la libertad, eso es la única lucha que tienen por el pueblo palestino. Bueno, pues por los prisioneros. Pues el otro día, creo que fue ayer, ¿no? Liberaron a un par de mujeres y unos niños y mostrando un par de mujeres que eran la sensibilidad, que los habían tratado muy bien, que los liberaban bien y que los liberaban para que pudieran entrar camiones de ayuda humanitaria. O sea, que es que todo es un sinsentido. El pueblo palestino no quiere herir a nadie. No quiere herir a nadie. Lo que pasa es que tiene que luchar de alguna manera para quitarse un poquito esta opresión, que es que ya no lo deja, no digamos, respirar, es que no lo deja vivir en ningún aspecto de su vida, ¿no? Entonces, cuando se mira toda la situación desde el prisma del bullying, de la violencia, de la opresión o del genocidio, porque es el mismo, ¿vale? Que es de escuela, se llama bullying, que es un poquito más general, se llama opresión, que además esto lleva mucho tiempo, eso es la pérdida de millones de personas, pues se llama genocidio. O sea, pero es lo mismo, ¿vale? De menor a mayor, pero es el mismo esquema. Entonces las cosas se entienden. Y sobre todo, nosotros encontramos nuestro rol, porque desde el conflicto no hay más roles que el que los dos actores intervinientes y como mucho uno que venga por ahí de mediador, ¿no? Pero la violencia, como he visto, está en todo. Entonces cada uno, ahora yo me posiciono, digo, entonces yo ¿dónde estoy? Ah, pues yo soy espectadora. O pues yo espectadora, venga, o no, pues yo quiero ser defensora. Y tú te posicionas. Claro. Y entonces todos tenemos un rol para actuar. ¿Qué ocurre? Pues que fíjate, desde la entrada de Hollywood, es muy interesante esto, ¿eh? Desde la entrada de Hollywood en nuestras vidas, que fue allá por los años 50, ya nos han dicho que no se puede ser defensores. Yo recuerdo cuando yo era chica, yo veía los dibujitos de los bandoleros. Sí. ¿Vale? Y los defensores eran personas. ¿Vale? Y yo, y entonces veía así. Pero ahora, o Robin Hood, que era una persona, ¿no? Que defendía en teoría a los pobres, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no. Ahora fijaros, yo hago análisis así, por ejemplo, digo, si estoy con los niños de primaria, les digo, vamos a coger, por ejemplo, los dibujitos de Doraemon, no sé si te suena, los dibujos de Doraemon. No, eso no los conozco. He oído hablar, pero no lo he visto, vaya. Bueno, pues si los pones en la tele, es un manga japonés muy viejo, Pues bueno, pero la historia es que hay un niño que se llama Novita, que es el elegido como víctima porque es más vulnerable, ¿vale? Hay otro conjunto de niños del cole que se agrupan y siempre están haciendo cosas, los otros que no hacen nada. Se ve el esquema muy bien. ¿Quién es el defensor? El defensor es el gato Doraemon, que es un gato que viene del espacio. Vaya por Dios. Si nos vamos, por ejemplo, a la Cenicienta, que eso sí te sonará. Sí, sí, sí. La Cenicienta, tenemos la víctima de la Cenicienta, que la han puesto vulnerable para ser atacada constantemente por su madrastra, que sería la lideresa, y las hermanastras, que serían las ayudantes de ellos. Sí, ausente, sí. Pues, no sabemos, el pueblo entero, porque nadie hacía nada. ¿Y quiénes son los defensores? Venga, hasta te dejo que tú lo digas. ¿Quién defendía a la Cenicienta? El hada madrina, o sea, alguien que también viene de no sabemos de dónde. O sea, no es nadie de carne y hueso con quien yo me cruce por la calle diariamente. Eso es. O Superman, que era el otro que también, o Spiderman, o ahora los X-Men. Lo que te va a decir Hollywood es que si quieres ser defensor te hace falta un componente mágico y que no corresponde al ser humano. Con lo cual, 50, tú ves el conflicto y mira para otro lado y sigue para adelante y no le hagas ningún caso. El conflicto, el bullying, el ataque, mira para otro lado y no hagas ningún caso, porque como tú no estás revestido por el poder de Dios o del otro planeta o de, pues entonces tú no intervienes y dejas ahí que los opresores puedan seguir oprimiendo. Exactamente, nos han quitado el rol de defensores. Desde los años 50 tienes que tener un componente mágico. Pues mira, como no me ha picado una araña, no soy Spiderman y vengo de otro planeta, pues no puedo intervenir. Y eso hace que haya menos defensores también, porque también toda esta literatura, esto forma parte de nuestro, como diría, de nuestro imaginario, ¿no? Psicológico, de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces, pues cuando tu madre te dice, pero tú quién te ha creído que eres para intervenir, como dice a mí la gente, ¿tú quién te ha creído que eres para intervenir? Una persona chiquitita, pues yo soy pequeña, ser humano muy humilde, pero que tengo la obligación. ¿Por qué? Porque en un triángulo de la violencia todos tenemos la obligación de intervenir si no queremos que esto continúe. Y estos son los mensajes de Nelson Mandela, estos son los mensajes de Desmond Tutu, ¿no? Quien silencia ante una violencia es cómplice de la misma. Este es el mensaje de Malcolm X cuando decía, la propaganda te hará mirar al opresor y odiar al oprimido, ¿no? Sí. Entonces, es esto, es porque nos cambian los marcos y terminamos sin entenderlos. Nosotros como espectadores que estamos aquí en España nos quedamos al margen y eso es malo también para nosotros. Entonces lo que yo digo es, hay que actuar. ¿Hay una manifestación en la de tu casa? Ve. ¿Puedes ponerte el pañuelo palestino? Te lo pones. ¿Puedes poner la bandera? Te la pones. ¿Puedes enviar un WhatsApp? ¿Puedes mandar un Twitter? Haz algo, porque si no eres cómplice. Y si eres cómplice, terminas sufriendo el síndrome de desconexión moral. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que serás capaz de justificar cualquier atrocidad. Pues simplemente porque no sabía qué estaba pasando. Y esto también, los estudios de genocidio se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente tome partido, porque si no te queda la culpabilidad, te queda claro. ¿Yo qué hice? Pues tienes que hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea claro, simbólico. Claro, y de ahí surge incluso en los casos cuando el postraumático de la gente que han sobrevivido en un campo de concentración, ese sentimiento de culpa por haber sobrevivido, y en el fondo es precisamente por no haber tenido, a lo mejor en determinadas circunstancias, el suficiente valor, que también en un campo de concentración intentar paralizar que hagan daño a otro, pues también tiene su tema, ¿no? Pero claro, de ahí se entiende, por ejemplo, cuando se habla de eso, en los campos de concentración, la gente que a sobrevivir sufría el no haber intervenido ante la violencia que se ejercía contra otros. Efectivamente, con lo cual al final lo que ponemos sobre la mesa es la importancia de la empatía y de la ayuda mutua para la salud mental del ser humano. Cuanto más ayudamos y más solidarios somos, mejores personas nos convertimos y menos problemas psicológicos tenemos. Cuanto más individualistas, cuanto más actuamos solamente para nosotros, cuanto menos ayudamos, nos volvemos, como diríamos, yo diría, peores, pero no es la palabra peor, pero no, tenemos peor bienestar psicológico y con lo cual tenemos peor salud mental. Eso es. Entonces yo siempre digo, tú quieres tener una buena salud mental, ayuda a los demás, ayuda, y ayuda al que más lo necesita. Y ese sería el mensaje que os doy ahora mismo. Y eso estoy muy enfadada porque, por ejemplo, con Ucrania fue así. Y cómo con Ucrania se despertó una ola de solidaridad, todas las universidades emitían comunicados, todo el mundo daba algo, porque había que ayudar a un pueblo, es verdad, a un pueblo que estaba siendo invadido, que exactamente, estaba siendo bombardeado. Efectivamente. ¿Y ahora qué? Y ahora que esto no es un pueblo bombardido y bombardeado y oprimido y que lo está masacrando. Perdona que te interrumpa, Paco. El otro día leí, que no me acuerdo dónde lo leí, que en los tres primeros días del ataque a Gaza se emplearon como 10 veces más de todas las bombas que se han tirado en Ucrania desde que inició la guerra. En 3 días en Gaza. En la franja de Gaza, que la gente también tiene que entender, la franja de Gaza tiene 40 kilómetros de larga por 10 de ancha. Sí, que es que las franjas de Gaza se recorren en 2 horas enteras. Es que ellos muy chicos. Es la zona más densa del planeta, donde más con 2.200.000 personas viviendo ahí, hacinados. Hacinados, la zona con más densidad. Y con una frontera cerrada, ¿a dónde? Porque además dice que se vayan, pero ¿a dónde huyes? Está Israel corta por los tres lados y en el mar ni siquiera permite pescar, ni siquiera se puede hacer pesca de bajura en la costa, con lo cual porque está bloqueado el mar. Entonces, ¿a dónde huyes? ¿A dónde huyes? Un territorio pequeño, una cárcel pequeña, hacinada, lo más hacinado del planeta, en 3 días más bombas que en 2 años que han caído en Ucrania, con la gente bombardeando hospitales, mezquitas, iglesias, todo. Y la gente no se le dice que tiene que salir, las instituciones se callan, las iglesias se callan, las universidades se callan, los gobiernos se callan. Ayer, por ejemplo, hubo una manifestación en el campo de Sevilla, hubo el Gol Norte, se llenó de banderas palestinas, porque la gente necesita expresar su apoyo, porque no quieren ser espectadores pasivos, quieren ser defensores. Ni una imagen salió en televisión, ni una imagen. ¿Por qué? Porque está el Mossad allí impidiendo que se haga. Bueno, ¿y por qué tiene que estar allí? ¿Por qué con Ucrania si se hacía? Todas las instituciones, todos los ayuntamientos pusieron la bandera de Ucrania. ¿Por qué tenemos que discriminar? ¿El sufrimiento de los ucranianos es mayor que el sufrimiento de los palestinos? Entonces yo estoy ¿No ahí, son personas? Es que no son ¿no personas. Son personas. Entonces, lo que tenemos que ver es que nuestros propios gobiernos son parte del grupo de los opresores. Y como son parte de los ayudantes de los agresores y de los animadores, no permiten que haya ningún defensor. Entonces, tenemos también que abrir los ojos de dónde estamos posicionados. Y nosotros, como España, estamos dentro de Europa, y Europa es la gran ayudante de los agresores, la que da el dinero, la que da las armas, la que ayuda a Israel por todas partes. Y no va a permitir que se emitan cuestiones solidarias por los palestinos, porque se le caería el tringlao, se le caería claro. Lo que está defendiendo. Entonces, ojalá este programa... España está vendiendo armas, está mandando, o sea, los experimentos que hace el ejército israelí, exmilitares israelíes, montan empresas privadas para adiestrar a la policía antidisturbios española de cómo tienen que hacer después de haber experimentado ellos, los israelíes, contra la población palestina. Allí ha ido los antidisturbios de la Guardia Civil, los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, los antidisturbios de la Policía Nacional, algunos ayuntamientos que han montado propios grupos de antidisturbios locales, los mandan allí a recibir ese tipo de entrenamiento después de lo que han experimentado. O sea, la colaboración española con Israel es absolutamente decidida. Les vendemos armas, de todo, hacemos de todo. España, el Estado español, es absolutamente vergonzoso la intervención colaborativa que tienen las universidades con el Estado de Israel. Todo. Yo no he conseguido un comunicado de la Universidad de Sevilla. La CRUE, que es la conferencia de rectores de toda Europa y toda España, ha hecho un comunicado lamentando y solidarizándose con las universidades bombardeadas en Israel y en Palestina. Como si alguna universidad israelí la hubieran bombardeado. Claro, como si hubieran bombardeado alguna universidad en Israel. ¿Veis? El conflicto otra vez. No me posiciono. Vamos a ver, que no es un conflicto, que es una violencia. Y te tienes que posicionar. Estás con los opresores o estás con los oprimidos. Y lo que sí tenemos que tener claro es que ya son definidos. Todos los estamentos importantes, todos los estamentos de nuestro Estado español y de Europa se han posicionado con los opresores. Y ahora nos toca a nosotros como sociedad civil, yo creo que ponernos en contra de Israel y en contra de nuestros propios gobiernos, porque es una vergüenza como lo están haciendo. Y en la medida que luchemos, igual no lo conseguimos, pero como yo digo, luchamos por nuestra salud mental, porque si nos callamos, perdemos. Entonces ahora haría falta que mucha gente oyera este programa, y mucha gente lo sabe ya, ¿eh? Pero que abra los ojos y no solamente se posicione contra Israel, sino contra el Parlamento Europeo, contra la Comisión Europea, contra el presidente de Europa, contra el presidente de España, contra todos los partidos políticos que tenemos aquí a nuestro alrededor que no tienen una posición clara. Y eso hacerlo no solamente por los palestinos, sino por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Por los palestinos, por los saharauis y por nosotros. Y por nosotros, porque si no seremos cómplices de esto, y yo no quiero ser cómplice. Y nadie, mucha gente no quiere ser cómplice, porque ser cómplice eso es apostar por la muerte, por los valores antihumanos, y manifestarse y escribir, en fin, y hacer cosas es manifestarse por la vida, y como seres humanos tenemos que apostar por la vida, por la empatía y por los demás. Muchas gracias, María José, por explicarnos lo mal que nos sienta ser opresores, no ya ser oprimidos, ser opresores, y la importancia de que sepamos situarnos a favor del oprimido, precisamente para romper ese triángulo de opresión que en este caso está ocurriendo, del que estamos hablando en Palestina, pero que se puede repetir día a día en cualquier ámbito de la vida. Efectivamente, en cualquier ámbito, y lo importante es verlo y una herramienta interesante que nos permita actuar. Así que muchísimas gracias, de verdad, Paco, por el programa y por darme la oportunidad de explicar estas cosas. Muchas a ti, gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. Pues después de esta interesantísima entrevista con María José Lera, os dejamos otra vez con una pausa musical de unos pocos minutos y seguimos con el cierre de este programa. Bueno, y después de esta casi última pausa musical, ya sigue aquí Nora Borrás, que ha estado muy atenta escuchando la entrevista que acabamos de tener con María José Lera, y nos va a aportar un poquito de reflexión sobre lo que acabamos de escuchar y también sobre el papel de víctima del que se está apropiando Israel, como decíamos al principio del programa. Bueno, Nora, ¿qué te ha parecido esta entrevista? Juan, me ha encantado escuchar a María José porque realmente ha sabido canalizar y expresar perfectamente la situación que ocurre en Palestina y entre Palestina e Israel. Vamos, he disfrutado la entrevista muchísimo, muchísimo. Y bueno, qué curioso, ¿no? Es que nunca había escuchado esas cuatro dimensiones, ¿no? Que pueden ocurrir en este súper mal denominado conflicto, que son el agresor, la víctima, el defensor y los espectadores. Y la verdad que coincido con María José porque la terminología es crucial para entender lo que está aconteciendo entre Palestina e Israel desde hace 75 años, desde la misma creación del Estado de Israel, porque constantemente se está confundiendo y utilizando mal a propósito. Y claro, para quien no conozca el contexto y la historia, que es, por desgracia, pues bueno, mucha gente, ¿no? O se está enterando ahora con estos recientes ataques, ¿no? Pues claro, no va a comprender bien qué acontece ahí. Y debo señalar y acusar a la mayoría de los medios de comunicación occidentales que nunca se han hecho eco de la opresión del pueblo palestino a manos de Israel. Israel solamente aparece en los medios cuando ellos sufren una mínima injuria, y la califico como mínima porque inevitablemente es ridícula en comparación con la brutalidad incesante a la que el ejército israelí somete a los palestinos. Sí, que lleva sometiendo durante más de 75 años. Que la verdad que, como nos decía María José en la entrevista de antes, no podemos llamar conflicto a una situación tan desigual, ¿no? Totalmente, totalmente. Me gustaba, bueno, yo vengo aquí a destacar el mensaje tan potente, ¿no?, que ha compartido María José, que la violencia, porque Israel ejerce violencia sobre el pueblo palestino, esto es un ejercicio de poder e implica también un desequilibrio de poder. Esto es esencial. Yo creo que si entendemos esto, la base, el inicio de la conversación que podemos tener sobre Palestina e Israel ya va bien encaminada, porque si seguimos pensando que son dos iguales o que un conflicto no tiene ningún sentido. Me gustaba mucho también cuando María José dice que este desequilibrio implica también una intencionalidad de la violencia que es a propósito de Israel hacia el pueblo palestino y que es repetitivo. Bueno, pues María José ha incidido mucho en el atacante y el atacado, pero también nos ha mencionado el papel que juegan aquí, un papel muy importante, los espectadores. ¿Nos puedes aportar algo más sobre esta figura sin la cual todo esto no se sostiene? Pues los espectadores, que en este caso ahora somos espectadores mundiales de un genocidio televisado, todos lo estamos viendo en nuestras pantallas. Pues me gustaba porque María José decía que se hacen los grandes hipócritas y que toda la sociedad occidental, ¿no?, somos hipócritas. Y una cosa que veo mucho y que me llama la atención es cómo entre la población occidental pues hay gente que no quiere sufrir y que por ende mira hacia otro lado. Y debemos entender que eso es un privilegio occidental. Porque la población de Gaza ojalá pudiera mirar hacia otro lado, ¿no? Pero tiene frente a sus ojos constantemente la destrucción y la muerte y no puede escapar de ella. Así que, bueno, es muy interesante ver cómo incluso presenciando un genocidio, cómo nos podemos permitir, pues bueno, pues no me interesa, no quiero sufrir, no quiero pasarlo mal, pobrecitos los niños, ¿no? Y me voy a quedar callado, ¿no? Y entonces, claro, quien silencia ante una violencia es cómplice de la misma. Eso pasa en el bullying a menor escala, como ella ponía de ejemplo, con los niños pequeños, y pasa en este escenario internacional. Y es muy importante la voz de la población, es crucial. Y que por suerte cada vez más la gente y los espectadores dejamos de comprar un poco el discurso este que tiene Israel de que ellos son las víctimas, que el 7 se les atacó y que entonces tienen la legitimidad de atacar desproporcionadamente, porque como estamos viendo en las manifestaciones, en las concentraciones de apoyo, en incluso, si me apuras, los medios hegemónicos de comunicación, el término genocidio, el término matanza y el término apartheid poco a poco van calando en estos discursos que al principio eran pro lo que decía Israel totalmente, y que poco a poco, pues bueno, como espectadores estamos viendo que no compramos más ese discurso, que lo que está haciendo Israel es un genocidio desproporcionadísimo, y que ya por lo menos esta figura de espectadores impasibles que nos tragamos todo lo que se nos dice de cómo hay que pensar, ya nos estamos revelando a eso, ¿no? Poco a poco. Totalmente. La palabra genocidio ha estado vetada en el plano internacional desde siempre, y realmente Israel lleva aconteciendo un genocidio desde 1948. Lo que pasa que bueno, esa propaganda y la narrativa sionista ha imperado en todos los sitios por los intereses económicos que tienen las potencias occidentales con Israel, y porque la narrativa pues alcanza a todo el plano internacional. Y María José decía que la sociedad israelí es una sociedad desquiciada, loca, y se han inventado el enemigo. Y efectivamente, Israel se ha inventado el enemigo. El enemigo no es el pueblo palestino. El pueblo palestino simplemente quiere resistir y vivir en su territorio. Nunca ha tenido nada en contra de los judíos, ¿no? Que también siempre se pretende confundir sionista, judío. Y bueno, María José dice que hay un momento en el que todas esas justificaciones caen, y quiero creer que es así, que el discurso sionista ya no tiene tanta fuerza, que cada vez más altos dirigentes hablan claro, porque recae sobre su conciencia seguir respaldando las acciones de Israel. Y bueno, también para terminar, quiero resaltar que me ha encantado la analogía de los defensores con Hollywood. Superman, Spiderman, ¿no? De que siempre se dice que para defender una causa injusta, pues tienes que tener un componente mágico, ¿no? Y esa literatura y el cine, pues como forman parte de nuestro imaginario colectivo, pues como que lo hemos interiorizado, ¿no? En plan, ¿quién eres tú para defender a esta gente, ¿no? ¿Con qué criterio? ¿Con qué voz? ¿No? Siempre una potencia, un dirigente está por encima de lo que tú como ciudadano puedas denunciar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me alegra ver cómo todo esto se va cayendo poco a poco, ¿no? Porque al final, como periodista, a la realidad y a los hechos me remito, y siempre luchamos por que la sociedad esté informada. Y la información y la historia están ahí. Y al final lo que estamos luchando es contra propaganda. Pues con esto nos vamos a quedar, con el papel que tenemos los ciudadanos, periodistas como tú que vienen a apoyar radios libres como esta, y el papel que tenemos un poco todos, tanto de informar como de exigir ser informados debidamente, y lo que podemos aportar sin ser superhéroes ni personajes de ficción, desde nuestra humilde posición, para arrojar un poco de luz en todo esto que nos están dando tan tergiversado, ¿no? Así que Nora, muchas gracias por pasarte por aquí hoy. Muchas gracias por ofrecerte a colaborar con nosotras aportando esa sección de noticias que ya estiraremos algún día y que ya alargaremos porque mucha falta hace. Y nada, gracias también a toda la plataforma BDS Granada por la colaboración que estáis teniendo con estos especiales. Y nada, nos quedamos sin tiempo. Os dejamos con unos últimos minutillos musicales y terminamos este cuarto especial. Y deciros que ya estamos preparando los siguientes. Bueno, Nora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. No nos queremos ir sin recordar que el próximo 12 de noviembre, domingo, hay una manifestación unitaria en Andalucía por Palestina. Será en Granada a las 12 de la tarde y sale desde los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Salón. Podéis encontrar más información en el Instagram de BDS, que es BDS/GRX. Y bueno, animo también a todos los oyentes quizá que nos estén escuchando desde otros puntos que no sea Granada, a que busquen la manifestación o concentración más cercana, pues para que el silencio no nos haga cómplices, ¿no? Y poder defender al pueblo palestino. Pues allí nos veremos en las manifestaciones. Muchas gracias, Nora. Gracias, hasta luego. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وشحا، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد أربح حينا وأخسر حينا. أنا مثلكم أو أقل قليلا. ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات. ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي مصادفة، وانتميت إلى عائلة مصادفة، وورثت ملامحها والصفات